Bueno, tenemos un contacto a esta hora con Ileana Gama. Ella fue trabajadora del Círculo Católico. Nosotros hemos hablado del caso porque la echaron a ella del Círculo a partir de algunos hechos que queremos recordar ahora con los oyentes y además saber cómo terminó todo. Ileana, buen día. Buen día, Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, muy contentos de hablar contigo, que sabemos enfrentás una situación difícil, pero que como muchas veces los trabajadores tienen que encontrar camino para seguir adelante y vos ya estás encontrando el tuyo, lo que nos alegra. Ahora Sí. después hablamos de eso. Pero Bien. recordale a la audiencia qué fue lo que pasó contigo en Círculo Católico. ¿Por qué crees que te echaron? Y bueno, para mí fue muy claro. Me echaron porque yo me agremié al sindicato Sintras, ¿verdad? Que bueno, que está en la Confederación. Y fue clarísimo porque yo me afilio y 2 días después me echan. Pero esto ya viene de antes, ¿verdad? Viene de cosas que yo ya me habían pasado. Por ejemplo, hace 2 años cuando todo empezó, que me exigieron hacer dos tareas en una. Yo cocino, ¿verdad? Sí. Entonces, en un momento faltó la persona que reparte la comida, que es la tisanera. Y me pidieron por esa vez si no podía realizar esa tarea. Pues bien, sí, dije sí, puedo. No está bien, pero lo hago. Sí. Lo hice ese día. Al día siguiente lo mismo, al día siguiente lo mismo, y ya al tercer día yo dije no lo hago más. Claro, te Era una habían impuesto una tarea eventualidad. para la que no estabas contratada. Exacto, exactamente. Dos tareas en una, nada más y nada Sí, menos. sí. Era cocinar y repartir el alimento. Hacía todo, todo, todo. No, increíble, increíble. Bueno, le dije que no estaba bien, que no me sentía bien, que no está bien hacer dos tareas en una. Y bueno, ahí empezó todo. Ah, ¿no te gusta? Así. Me dijeron, ah, ¿no te gusta? Bueno, te vas a ir para otro lugar, te cambiamos de sanatorio porque va a venir alguien que sí lo va a hacer. Claro. Y a partir de ahí empezó mi calvario. Todos los días, ¿Eso cuándo, cuánto antes prácticamente. fue de que te echaran, Y eso suponete más o menos 1 año y medio o 2 Ahí antes. está. Y a partir de ahí empezaron una pila de cuestiones que no estaban bien. Por ejemplo, me cambiaban para todos lados, me llamaban 1 hora antes para decirme que me tenía que quedar. Yo, por supuesto, yo les decía que no, porque no está bien que te llamen 1 hora antes, para que te quedes 2 horas más. Entonces todo eso hizo empeorar la situación. Pero ellos siempre intentando querer hacer lo que ellos quieren. No, no, no, no, no. Cosas que no están bien. Sí. Y bueno, hasta que al final yo más o menos por 1 año después que pasó todo eso, me acerco al sindicato del círculo. Bueno, no recibí ningún tipo de apoyo, al contrario. Yo participé de una lista también del círculo, pero bueno, no, no, no. Ese sindicato es de los patrones. Sí. No hay nada. De clase, Nunca van a digamos. defender al trabajador. Claro. ¿Cómo? Que no hay nada de Nunca. clase, de defensa de la clase trabajadora. Exactamente, nunca nos van a defender, jamás, jamás, jamás, nunca. Entonces yo me desafilio y me empiezo a arrimar a la Confederación. Claro. Entonces, bueno, ahí sí encontré el apoyo que un trabajador necesita. Y bueno, inmediatamente me afilio y 2 días después de llevar una carta formal, presentándome, me echaron. Así Sin causal nomás. aparente, así nomás. Llego a casa y veo un papelito abajo de la puerta que decía que tenía que ir a buscar un telegrama. Yo me imaginé igual, igual porque ellos se manejan así. Cuando voy a buscar el telegrama, sí, estaba despedida y no decía más nada. Se la desvincula a Ileana Gama pagándosele en tiempo y forma, nada más. Claro. Sin causal, no había nada. Nada aparente. Sí. Iliana, y estas, cuando a vos te pedían que hicieras trabajo de otros trabajadores, ¿no? Tenías que preparar la comida y después salir a repartirla. O Sí. te avisaban una hora antes que tenías que quedarte más tiempo. ¿Te lo hacían solo a vos? ¿Se lo hicieron a otros trabajadores? Sí, ellos se manejan así, pero claro ellos ya era conmigo, ya la sí, cosa sí. era conmigo. Yo no me llevaba bien con la jefa del sector porque justamente a ella no le gustaba que le dijeran Claro, este tipo de cosas, que no llevarle la está bien. contra. Sí. Y Exactamente. AFCOM, el Entonces, sindicato que estaba allí, el sindicato perteneciente al PITCNT, ¿aceptaba esas tareas o reclamaba o se negaban los trabajadores de ese sindicato? no, la gente acepta cosas en general, cosas Claro. que no tiene por qué aceptar. Sí, Entonces, sí. después a todos nos pasa esto, ¿no? Pero sí, yo recuerdo que le hice una denuncia a la jefa de mi sector porque ya estaba harta. Le hice una denuncia y la llevé a AFCOM. AFCOM Ajá. la leyó, dijo que iba a intervenir en el tema, pero evidentemente nunca hizo nada de eso. Claro. Al contrario, yo me acuerdo que ese día fui a la directiva porque yo quería estar cuando se hablara de ese tema. Y prácticamente así, como que se reían, y bueno, ta, Sí. es Ahora, puede patético, pasar en realmente. esta época que estamos en que parece que uno tiene que agradecer tener trabajo, aguantar cualquier cosa con tal de tener un trabajo, ¿no? De que alguien diga, bueno, pero ¿y por qué no puedo hacer el trabajo de dos si me da el tiempo? Que hay que tener en cuenta que si vos haces el trabajo de otro, el otro no va a tener trabajo, ¿no? Pero La primera, básica. A vos claro. te contratan para una tarea y por esa tarea te pagan tanto. Ahora, si a vos te van a dar otro Exactamente. trabajo más, por lo menos tendrían que darte otro sueldo, no sé. Exactamente, exactamente. Digo Pero porque no, capaz que no la es gente más así. joven, la gente que recién empieza a trabajar y escucha que cállate la boca porque si no te echan, No, de aguanta ninguna cualquier manera. cosa. De ninguna manera, no es así. Es un trabajo, era como yo le decía, yo no soy tu amiga, yo no tengo que hacerte favores. Esto es un trabajo, yo vine a Claro. trabajar. Y bueno, más o menos así fue que nos manejamos. Sí. Estos 2 últimos años fueron horribles. Hasta que, bueno, terminó en esto. Tuvimos un juicio que evidentemente lo perdimos, porque siempre se falla para favor de ellos. Se Es falló a favor de gracioso. ellos. De ellos, claro. Exacto, a favor de la empresa. De la empresa. Así que bueno, pero realmente yo me quedo re contenta por todo lo que hicimos, porque en verdad con Citras hicimos un lindísimo trabajo. Fuimos a la puerta del círculo, repartimos volantes, pegamos carteles, denunciamos, y la gente nunca había visto eso, ¿sabías? Claro. Nunca nadie había hecho eso antes. Qué impresionante. Sí, nunca, jamás, jamás. Pero bueno, por eso te digo esto, ¿no? Que realmente la gente de Citras es una gente preciosa, preciosa, y Qué bueno. evidentemente de la Confederación también, porque siempre estuvieron, estamos siempre, ¿no? Sí. Pero bueno, eso más bien es lo que quiero resaltar, ¿no? Que existe un lugar, hay un lugar y es la Confederación. Claro, además es muy importante lo que estás diciendo, porque con esto de que todo el mundo tiene que aguantar cualquier cosa con tal de mantener un trabajo, no puede reclamar que le aumenten, no puede reclamar nada, si no se para ahora va a ser cada vez peor, porque el hecho de que a Exactamente, vos te claro. llamen para que te quedes más rato a última hora, te dice, tenés que quedarte más tiempo, y que vos digas, bueno, está, pero me sirve una horita más. El problema es que terminás siendo, no sé cuál es la diferencia con un esclavo, estás a disposición de la patronal. Ese es el tema, estás a No tenés otra disposición de ellos. vida, solo trabajar. Es lo que ellos quieren, exacto, Sí. sí. Es así, es así. Es lo que pretenden, pero bueno, pasa que si nos dejamos también está Claro, complicado. claro. No hay que dejarse, no hay que dejarse. Sí. Y no es ser rebelde, no, es hacer lo que hay que hacer. Chau, Sí. es así. Exactamente. Y esto, vos ahora decíamos, estás buscando tu salida como todo trabajador tiene que hacer, queda sin trabajo y dice, bueno, ¿de qué vivo? Y vos estás trabajando justamente en hacer comida. Exactamente, sí. Yo hago viandas. Ahora mismo estoy preparando unos pedidos, por suerte, que me han salido, así que estoy re contenta por eso. Y bueno, cualquier cosa se llama la vianda, comidas caseras, muy rico y muy sano, aparte. ¿Y se puede pedir por WhatsApp? Por supuesto, claro, se puede pedir por WhatsApp, exactamente. Decinos el teléfono, Ileana. Bueno, es 098-121-007. Se hacen viandas con sal, sin sal, para vegetarianos, en fin, con azúcar, sin azúcar, viene con pancito casero, más postre. Muy bueno. Y además tienen, estaba mirando los menús semanales de 5 días, 1.100 pesos. Exacto. Los mensuales, 20 días, ¿cuánto es? 20 días, 4.600 creo que pone, ahí está. Y menú que se puede congelar, o sea, te lo llevan o lo congelás. Exacto, eso es fundamental. Yo te llevo 6 viandas, 7, 8, las que quieras, y te congelás 4 o 5 para los días que quieras. Esa es la idea. Estamos mirando acá el menú semanal, es de los más variados, chop suey de cerdo con arroz, con ensalada, postre crema de vainilla con caramelo, con opción vegetariana, canelones, pascualina, miniaturas de pescado, milanesas de pollo, hay de todo. Lo vamos a difundir también esto, Ileana. Genial, genial, buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo y por supuesto que siempre que quieras estamos por acá, estamos en contacto. Muchísimas gracias, un saludo apretado para ustedes y bueno, sí, estamos en contacto. Muy bien. Un saludo para vos y para todos los trabajadores que estén siguiendo esta causa. Muchísimas gracias, Ángeles. Hasta luego. Besote, chau. Chau.